un aumento salarial de emergencia y también para exigir más mercadería para los comedores comunitarios barriales. Es por eso que estamos ahora en comunicación con Karina Sebastián del FOL, Frente de Organizaciones en Lucha, y también vecina del barrio El Peligro. ¿Qué tal, Karina? Acá Lucas Villavicencio y Clara te saludamos. Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buen día, Karina. Bueno, contanos un poco qué expectativas tienen para hoy y justamente cuál es el reclamo puntual que van a estar llevando a la municipalidad. Bueno, hoy a partir de las 10:30 vamos a estar movilizándonos hacia las puertas del municipio. Nuestro reclamo principal es pedir un aumento salarial de emergencia para los compañeros cooperativistas y más alimento para nuestros comedores comunitarios. Karina, y ya hicieron varios reclamos, ¿no? A las puertas de la municipalidad, ya hace varios meses que vienen asistiendo ahí. ¿Qué respuesta les viene dando el municipio? Ya venimos de hace un montón de tiempo reclamando este reclamo y aumento salarial al intendente Garro. Durante todo el año nosotros hemos recibido el 19% de aumento, donde nuestros compañeros están cobrando un sueldo de indigencia de 14.500 pesos, donde también queremos denunciar que el intendente Garro pretende que nuestros compañeros trabajen de lunes a viernes, 5 horas diarias, con ese sueldo de 14.500 pesos. Karina, ¿alguien del municipio se ha acercado, por lo menos ha recibido sus reclamos previamente antes de organizar esta movilización? Sí, hemos tenido reuniones con el secretario de gobierno y también con el que está encargado de la parte de cooperativa, Negrelli. Pero sabemos que nuestra condición de vida es deplorable. Estamos ganando 14.500 pesos y lo estamos reclamando, que el aumento que nos están dando es de un 3%, donde los compañeros no pueden ni siquiera cubrir las necesidades básicas con el sueldo que están cobrando. Claro. Son 14.500 pesos, un sueldo de indigencia. Tenemos que realizar trabajo en nuestros barrios de reciclado, limpieza general, desmalezamiento, sanjeo, corte de pasto, y donde el Estado está ausente. Y eso el intendente no lo está viendo. Nosotros, las organizaciones sociales, venimos trabajando desde hace un montón de tiempo y haciendo ese reclamo que nuestros compañeros cooperativistas están ganando un sueldo de licencia y la situación económica de cada uno se agrava más. ¿De cuánta cantidad de compañeros y compañeras estamos hablando, Karina? Son 1.000 compañeros cooperativistas. Desde de esos 1.000 compañeros cooperativistas, la mayor parte somos mujeres, donde nosotros con esa condición de sueldo no podemos tener ni siquiera una independencia económica. Estamos ganando 14.500 pesos, donde realizamos trabajos sin ningún recurso que nos dé el intendente. No tenemos ropa de laburo, no tenemos herramientas, no tenemos una obra social. Y ya esto se hace cada vez más imposible. Estamos en comunicación con Karina Sebastián, integrante del Frente de Organizaciones en Lucha, el FOL, y también vecina del barrio El Peligro. Karina, te quiero preguntar también cómo está la situación en el barrio El Peligro en cuanto a lo social. Sí, nuestro barrio El Peligro es como un barrio olvidado para el intendente. Yo creo que más está en la parte del centro y se olvida de todo alrededor. No solamente del peligro, yo creo que todos los barrios que estamos alrededor, el intendente se ha olvidado que existimos. Nuestro barrio es un barrio olvidado, donde nosotros también hicimos varios reclamos de vecinos que tampoco se arreglan las calles, de luces. Nosotros trabajamos en el barrio, somos cooperativistas y realizamos distintas tareas. E incluso también trabajamos con las instituciones del barrio, o sea, escuela, jardín, los bomberos, donde damos y aportamos un poquito de nuestro laburo. Pero eso el intendente no lo ve. Nosotros nos estamos haciendo cargo de cosas que ellos deberían haberlo hecho hace un montón de tiempo. Y acá estamos poniéndole el peso todos los días en nuestros comedores, y cada vez se agrava más la situación, donde nuestros compañeros antes tenían una charlita llegar allá no lo hay, por la situación económica que estamos viviendo y lo estamos padeciendo. Y Karina, contanos cuál es la situación del comedor del barrio El Peligro, específicamente ahí también otro de los reclamos que van a llevar a la municipalidad tiene que ver justamente con un poco más de mercadería. Nosotros tenemos acá varios comedores, donde la situación es complicada, es compleja, porque no recibimos los alimentos necesarios para poder sostener nuestros comedores. Y lo que nos dan es insuficiente, porque la situación está mala. No hay trabajo, y hay cada vez más vecinos que se acercan a buscar el plato de comida. Y nosotros hacemos malabares, nuestras compañeras que salen de la cocina hacen malabares. Tratan de buscar un menú para poder contener todos los días a los pibes. Y no solamente a los pibes, a nuestros mismos compañeros, a nuestros mismos vecinos. Y esto ya lo venimos reclamando hace un montón de tiempo. Y no están escuchando. Entonces, hoy vamos a salir con una jornada larga a ver qué respuesta nos da el intendente. Porque tenemos una respuesta positiva. Ya venimos de varias reuniones que no... son lo que nos ofrecen es insuficiente. Y nosotros tenemos derecho a vivir mejor. Estamos en un sueldo de indigencia, ni siquiera podemos subir, ni hablar de la canasta básica. Entonces, el gobierno sigue priorizando a los empresarios, sigue priorizando pagar la deuda, y acá las consecuencias estamos pagándola nosotros, los trabajadores precarizados. Y no solamente eso, sino que nosotros, las mujeres, las compañeras que trabajamos en la cooperativa, sabemos las necesidades cotidianas de nuestras casas. Y somos las que organizamos todo. Y es muy lamentable que el intendente no pueda darnos una respuesta positiva a nuestros reclamos. Karina, ¿de cuánto es el aumento que están pidiendo? ¿Con cuánto cerrarían, digamos? Y nosotros necesitamos que sea acuerdo a nuestra necesidad. Estamos ganando 14.500 pesos. Queremos que sea un aumento considerable a la inflación. También queremos pedir que se acerquen los compañeros cooperativistas que son municipales, que se acerquen a nuestros reclamos, porque eso lo estamos padeciendo todos los trabajadores, no solamente nosotros. La inflación, el hambre, la necesidad de no llegar a fin de mes y hacer malabares por nuestras necesidades, lo estamos padeciendo todo y cada vez se está agravando más la situación. ¿Tienen el acompañamiento de alguna funcionaria o funcionario, Karina? No, nosotros somos una organización independiente, no tenemos un acompañamiento de un funcionario. Bien. Karina, te queremos agradecer por estos minutos con Radio Estación Sur y bueno, nuevamente si querés hacer la invitación para la convocatoria que van a realizar hoy. Sí, queremos pedir que todo aquel trabajador que se acerque, pedirle a los compañeros municipales que son de otros sectores que también se acerquen a nuestros reclamos, porque es un reclamo digno, queremos un sueldo digno y tampoco como... todo el mundo nos desmoralizan porque movilizamos, porque cortamos las calles, pero es la única manera que el gobierno pueda escuchar nuestros reclamos, porque no hemos cansado de ir a reuniones donde no tenemos ni siquiera una respuesta positiva para llevarle a nuestros compañeros que realmente la están pasando mal. Muy bien, Karina, te mandamos un gran abrazo. Gracias. Ahí pasaba Karina Sebastián, integrante del Frente de Organizaciones en Lucha, el FOL, porque en el día de hoy, a partir de las 10:30, van a estar realizando una marcha que va a salir desde Plaza Italia y Plaza Rocha hacia...